Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando alguna de las radios libres, comunicando todas las otras realidades, las otras visiones de esta realidad quizás. Como siempre decimos desde aquí, desde el Aire Puro, muchas gracias compañeras, compañeros, compañeres por seguir, por organizarse, por dialogar entre ustedes, entre nosotros y bueno, por seguir con la porfía, po. Por ahí había una persona hace tiempo atrás, por los 70, que dijo: la lucha será larga y difícil, pero la continuaremos. Y más o menos que en esa también estamos por aquí tratando de pulsar, ¿no? Como mandándole las distintas instancias que queremos hacer, desde el mural, desde el sticker, desde la marcha, desde el documento de transparencia que hay que pedir para cachar qué diablo está pasando. Todas esas luchitas y son parte de esta gran lucha, pues, así que gracias, compas. ¿Cómo está, compañera? Eso sí, pues agradecía ahí a toda la gente que sigue organizándose, que sigue dando la pelea. Por ahí nos estuvimos topando con una señora que a sus 70 años decía: yo llevo toda la vida peleando y he estado siempre perdiendo, pero igual nomás le sigo. No, pues ahí está, seguimos en esa. Igual yo creo que siempre vamos ganando algunas cositas, aunque sean pequeñas, aunque sean ya sean pequeños logros en cuanto a nuestras defensas territoriales o algunas acciones que estemos llevando a cabo, como también las ganadas del aprendizaje, de la nueva forma de ver las cosas, de irnos encontrando, de compartir esta rabia y esta alegría con otros seres. Eso yo creo que igual es una ganada. Así que agradecía igual por todo eso, po. Quiero comenzar igual este programa mandando todo el aguante, todo el Nehuen para los cururos y pequeños y para toda la gente que habita el territorio de Punta de Tralca, porque este pasado jueves 20 de octubre a las 3 de la mañana llegan Grupo Feria con sus sicarios, esta vez vestidos de trabajadores con overol, pero que eran los mismos sicarios que un 6 de septiembre fueron a amedrentar a la gente, a amenazarles de dispararles, de quemarle las casas. Llegaron de nuevo, pues, Inmobiliaria Grupo Feria, ahí a acercar este terreno conocido como la Parcela 30, ahí en el Cerro Chayamalal, frente a la Piedra del Trueno en Punta de Tralca, cercando todo este terreno que lamentablemente la ley autoriza que sea así y hasta lo exige de cierta manera, ¿no? Todo terreno que sea privado tiene que estar cercado, así que se aprovechan de eso. En estos momentos varios trabajadores de Grupo Feria están trabajando ahí en el espacio, están habitando, instalados, con baño químico, con toldo, con los containers que ya llevaban un tiempo ahí, con autos que entran y salen a cada rato, en una zona donde es tiempo de nidificación de muchas aves. En particular las que más se nombran son los pequenes, porque son especies que están en vulneración, están en una categoría de conservación, y que ahora están anidando y nada, pues se les instalan ahí a habitar. Está densa la cosa, no por eso se pierden las esperanzas ni las ganas de seguir la lucha. Nah, pues lo que está pasando ahí igual es un paso también de todo lo que sucede en estas mafias inmobiliarias arregladas con las distintas los distintos servicios, no sé, distintos estamentos que ven el tema de las obras, y principalmente la Municipalidad del Quisco, que claramente tiene ahí vínculos bastante directos con este proyecto inmobiliario. Así que todo el aguante para la gente de Punta de Tralca, para todos los seres que habitan Chayamalal, todos los seres que percibimos con la vista y aquellos que no también, que nos defendamos nomás ahí para que se alce ese cerro. Ahí trabajadores de la inmobiliaria dicen que van a trasladar, van a agarrar la cueva de los cururos y los pequeños y se los van a llevar para otro lado. Ese es su argumento porque el proyecto que propone Grupo Feria es una parcelación tipo condominio llamado Mirador de Punta de Tralca, que lo llaman como ecosustentable, que no perjudica el medio ambiente. Entonces sus argumentos de... son esos, pues van a tomar todo lo que está ahí, lo van a poner al lado para edificar y ahí según ellos no harían ningún cambio ecosistémico. Así que nada, pues esos son los argumentos descarados que se dan. Aguanta ahí para toda la gente que sigue en la lucha y que nos da las ganitas también para seguirla. Y a propósito de lo que usted decía, también se denunció de que en la comisaría ahí de la comuna del Quisco estaban preparadas fuerzas especiales ese mismo día desde temprano, es decir que desde el punto de vista de la población de ahí del Quisco, que preguntó a la municipalidad, oye, ¿por qué al encargado de seguridad municipal? Le preguntaron por qué estaban los pacos de fuerzas especiales, de la COP, y la mentira grande fue de que estos pacos estaban ahí para hacer puntos de control en algunos lugares de la comuna del Quisco que tenían problemas para hacer controles de identidad. ¿Y a dónde, po? ¿A dónde? Nadie les cree, po. Está todo preparado, la Muni, los Pacos y el Grupo Feria. Desde aquí denunciamos esa triada que, bueno, están por otros intereses que no son los de los pueblos, po. Sí, está intenso todo el tema de seguridad y como de los supuestos delincuencia que ha ido creciendo en el último tiempo. Desde los grupos de poder o los grupos más fascistas están instalando esa sensación, ¿no?, de que aumentó la delincuencia, que se necesita más fuerza policial, que el narcotráfico y todas esas cosas. Que claro, las vemos, tal vez están ahí bien presentes, pero también sabemos quiénes permiten que sea así, pues a quién le conviene también que la droga y la delincuencia esté tan masificada. Y el miedo que genera la población bajo este argumento, ¿no?, de que hay que tener más fuerza policial en las calles, pero en verdad, ¿a quiénes reprimen esas fuerzas policiales? Porque si quisieran pillar a delincuentes y narcotraficantes, eso ya estaría hace rato. Claro. Sí, obviamente ellas tienen bastante claro quiénes son. Entonces, son ellos mismos. Claro, son ellos mismos, sí, avalados por ellos mismos y todos metidos ahí en la misma mafia. Por ahí una amiguita me decía que sentía que estamos volviendo al 73, esa misma sensación de miedo y de inseguridad que abre paso a que el fascismo desatado se instale con más fuerza. Y sin embargo, igual hay cosas por las cuales celebrar, digamos, porque hoy día vamos a llamar a nuestro compañero Joel González, que hace harto tiempo que no hablamos con el compa, desde ahí del Limache, bueno, no sé dónde estará, pero estamos celebrando de que los rulos, más o menos que se va de marca a marca, ¿no? Como que las reclamaciones que se hicieron fueron tan potentes que desiste de alguna manera. Para comprender esta historia, ¿cierto?, desde antes hasta lo que está ocurriendo ahora, vamos a hablar ahí con el compa para ver qué es lo que pasa, y para ayudarles también ahí a celebrar, pues también nos tenemos que ayudar a celebrar, así que aguante para toda la gente ahí que dio cara, que la luchó, que salió a la calle, que hizo los documentos de aquí y de allá, porque todo eso permitió de que se llegara a este momento, pues. Así que harta alegría para allá. Sí, está buenísima ahí para que nos vayamos esperanzando. Si se va echando a los rulos, se puede lograr otras cosas también, pues. Así eso, que aguanta ahí. Son luchas de años. Sabemos que estas acciones no es que de un momento a otro se vayan a lograr estas ganadas. Hay que perseverar nomás. Y nada, pues varios ejemplos en los que ha logrado suceder. Así que nada, pues aguante. Y gracias también a todo ese piño que ha estado moviéndose durante tanto tiempo. Por otro lado, vamos a estar hablando también sobre seguridad digital, software libres, todo este tema más desde la virtualidad, pero que es súper fundamental en los tiempos en los que estamos actualmente, porque harto se mueve por ahí, por las virtualidades, y por ahí también existen los seguimientos, las querellas, todas las acciones de parte del Estado en contra de las personas que se organizan y luchan. Con quienes quieren ser más insurrectas en sus acciones. Uh-huh. Así que también vamos a estar ahí hablando con el compañero sobre ese tema y prontamente le tendremos al teléfono. Sí, de hecho ahí vamos a escuchar también las declaraciones que hicieron, así que para que vayamos apiñándonos, pues, tenemos que hacer la transversal todo el rato, pues. Todo el rato es necesario de que todas las luchas vayan confluyendo, o por lo menos dialogando, si no hay que salir todas las veces, o sí, en realidad hay que salir todas las veces, pero es difícil, pues. Sí, hay muchas cosas, es tremendo. Pero invitamos, como siempre, desde acá a la organización, a la educación popular, a recordarnos como distintos piños, ver también cómo vencemos las dificultades que tenemos en los territorios para acercarnos a otros piños, a celebrar también, porque también es bueno encontrarnos en los vaciles, pero también encontrarnos en lo otro. Así que aguante, compas, aguante desde acá. Saludamos a todas las radios que retransmiten este programa y a las que no, también las saludamos porque también son nuestras compañeras. Así que eso, ya pues nos vamos con una cancioncita entonces. Bueno, vamos a escuchar un Iyapu para que nos vayamos con esas musiquitas. No te salves, se llama la canción. Y nos vamos con esa para continuar ya con nuestra entrevistados del día de hoy. Esto es Aire Puro. Thank you. escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Compañeras, compañeros, compañeras, como le habíamos avisado, en este programa vamos a hablar con les compañeros que hicieron esta declaración, una declaración sobre las vulnerabilidades informáticas del Estado de Chile y con las propuestas tecnológicas mirando hasta a este siglo XXI, ¿no? Los compañeros son de varias organizaciones, Cabildo por el Software, el Conocimiento y la Cultura Libre, Escuela de Técnica y Cultura Hacker, Tecnocomunes, Abordaje Digital. Pero ahora mismo, estamos con nuestro compañero Juan Ignacio Naudón Díaz, así que ahí lo saludamos. ¿Cómo está, compañero? Hola, buena. Aquí estamos escuchando. Eso, buena. Oiga, muchas gracias por acceder a esta entrevista, compa. Un gusto saludarle y desde acá, desde el aire puro, si bien nos dedicamos a la develación de los conflictos sociopolíticos ambientales, hemos entrevistado varias veces a compañeros de software libre. La importancia también de ir acostumbrándonos al uso de aquello, ¿cierto? Entonces, en principio, usted nos podría contar, presentándose usted, cuáles son las organizaciones de las cuales usted participa y cuál es el origen, ¿no?, la motivación de hacerlo. Bueno, participo en varias organizaciones ligadas al movimiento de software libre, del conocimiento y la cultura libre, digamos. Estamos ahora abocados al esfuerzo de impulsar Abordaje Digital, que tendría el foco en disponibilizar todas estas tecnologías para las organizaciones sociales. En eso, no sé, hemos hecho, siempre hay una inquietud de compartir el conocimiento para poder apropiarnos de estas tecnologías como organizaciones sociales y ponerlas al servicio de la comunidad. No solamente, digamos, con un afán de lucro, como podría ser la radio, como la radiodifusión, digamos, que en su inicio estaba en el servicio de sus comunidades, había muchos entusiastas en este ámbito. Y de a poco, digamos, se van desnaturalizando estas iniciativas, uh-huh, y se transforman donde el único norte es el afán de lucro y digamos olvidan su rol social. Claro. Entonces, desde abordaje digital, pretendemos eso, poder disponibilizar todas estas tecnologías de infocomunicación, donde hay una convergencia, aquí tenemos una radio que transmite en forma tradicional, y también, digamos, a través de Internet puede llegar a todo el mundo, no solamente en su ámbito de acción. No sé si de alguna forma te contesta eso la pregunta. Sí. Bueno, y acá los principales grupos que acabas de nombrar, el Cabildo se autoconvoca, digamos, al Cabildo de Software Libre y Conocimiento para hacer aportes, digamos, a lo que fue el proceso constituyente pasado. Claro. La Escuela de Técnicas y Cultura Hacker realiza permanentemente cursos de tecnología, de programación, enfocado en la parte de desarrollo, ¿ya? Y bueno, Tecnocomunes también difunde lo que significaría estas tecnologías para el uso común. Oiga, sí, compañero, que las personas que tenemos entre los 30 y los 60 años hemos ahí observado un proceso bastante acelerado del uso de la tecnología. Siempre se dice que las niñeces como que tienen una habilidad tremenda, así como que ya vienen con ese conocimiento. Sin embargo, para nosotros esto es relativamente nuevo, ¿no? Pese a que hemos podido acceder a ese conocimiento, utilizar de forma básica casi todo esto, los computadores, celulares, etcétera, en realidad estamos bien lejanos a lo que significa propiamente tal, ¿no? Como que es difícil entenderlo por lo menos vivenciarlo, dimensionarlo, de cómo son estas comunicaciones por Internet y de qué manera también la importancia de que existan software que sean libres. Pensando en este sistema neoliberal, ¿no? Que absolutamente todo lo comercializa y quedamos fuera nosotros como sin poder participar. Sin embargo, la propuesta del software libre es todo lo contrario, pues, de que nos apropiemos de aquello, ¿no? Sí, a ver, primero los que somos partidarios del software libre hacemos una opción ética respecto de esta forma de compartir el conocimiento, y es básicamente porque estamos fundamentalmente por la libertad y no la apropiación del conocimiento. Todo conocimiento se ha construido en base a aportaciones anteriores. Claro. Y el tema de entrar a monopolizar generando un modelo de negocio que captura a los usuarios nos parece poco ético, digamos. Claro. Entonces, desde ahí hay una opción más allá de que sea gratis. En realidad nada es tan gratis, digamos, porque si yo quiero ser usuario de esto, debo hacer una inversión en tiempo, en conocimiento, en prepararme para poder apropiarme de esta tecnología. Pero creemos que bien vale la pena que la gente haga ese esfuerzo, a aquellos que se sientan llamados. Pero también hay otro tema, digamos, que tiene que ver con que en la calidad del software y en que, bueno, el modelo permite efectivamente, salvaguardar otros temas. Por ejemplo, el tema de la seguridad y de que no te estén espiando. Hoy es muy importante el tema de la privacidad y del uso ético de la información y las comunicaciones. No sé, voy a citar un ejemplo. Como uno ignora a veces cómo operan estas tecnologías, volvámonos, no sé, al siglo pasado, cuando recién venía el teléfono. Uh-huh. Y cuando el teléfono, uno establecía una conexión a través de un cable. Pero después, si yo quería comunicarme con muchos teléfonos, tenía que haber una central telefónica. Y esta central telefónica no operaba automáticamente como ahora, sino que operaban con operadoras. Y la operadora eventualmente podían pinchar una comunicación y podían espiar esto. Esto también se podría producir en el caso de un software privativo, porque no conocemos cómo funciona y podría dársele otro uso. Sí, totalmente, totalmente. Oiga, compañero, entonces ahí nos permite un poco avanzar igual de que en estos momentos la vulneración de EMCO, de las comunicaciones militares, que básicamente tienen que ver también con la seguridad del Estado de Chile, tiene una significancia más allá de lo que muchas personas de alguna manera entendimos como una ganada de los hackers, ¿no? Como que dijimos, oye, vulneraron esta cuestión y ahora tenemos documentos que permiten decir de que efectivamente están persiguiendo a nuestras compañeras y compañeros. Sin embargo, ustedes en su declaración igual tienen una lectura que es un poco más expandida, ¿no? Como un poquito entrando a aquello. ¿Qué es lo que significa para el Estado de Chile o para inclusive para nosotros como ciudadanos, ciudadanas, no sé cómo se definirán, pero qué es lo que significa que esa institución sea tan fácilmente vulnerada y otras, los jueces, ¿cierto?, etcétera? Sí, disculpe, no te escuché bien la última parte. De que, ¿qué es lo que significa para el resto de la población, digamos, de que EMCO, por ejemplo, o el sistema judicial y otros sean vulnerados en términos cibernéticos? Bueno, chuta, aquí, yo creo que hay distintas implicancias, depende de dónde lo observemos, pero eventualmente puede ser un hecho que ayuda a la transparencia de las labores que realiza, por ejemplo, EMCO o los organismos de seguridad, porque y eventualmente eso se puede ver como, comillas, o algo bueno, digamos. Claro. El poder constatar, digamos, que en este caso EMCO o las fuerzas de seguridad, realizan una labor desnaturalizada, por decirlo de una forma. Porque en vez de poner el acento... por ejemplo, el combatir la delincuencia, que debería ser el mandato, u otros temas, digamos, que están enfocados, digamos, erradamente a espiar a organizaciones sociales. Claro. Eso, digamos, se puede ver como un beneficio que han realizado estas personas. De hecho, ellos nos buscan el afán de lucro en estas intrusiones, digamos, o en estos hackeos que se llaman. Uh-huh. Pero básicamente lo que han hecho es liberar información y establecer una transparencia. Claro. Ahora, teniendo en consideración eso, si hay esta falta de prolijidad, esta negligencia en el manejo de nuestra información, puede ser riesgoso desde el punto de vista, o sea, del tema de salud, del tema legal o del tema de nuestra propia información, digamos. No sé, esta cuestión de que, por ejemplo, bueno, legalmente se puede acceder a información tanto como el nombre y el RUT y tu domicilio electoral, a raíz de que por ley se publica esto, uh-huh, está disponible ahí, es muy fácil llegar y generar estafas por la cantidad de información que nosotros disponemos en distintas plataformas. Uh-huh. Y así cuando se van, bueno, y eso implica un montón de otras cosas que verdaderos empresarios de la delincuencia, como podrían ser aquellos que hacen intrusiones a las cuentas bancarias y obtienen suculento lucro realizando estas acciones delictuales, se las facilitamos. Ya sea por la negligencia de aquellos que deben llevar una labor protegiendo estos sistemas, como también por usar unas plataformas que son, digamos, vulnerables o son han demostrado ser más vulnerables que otras, como las que promovemos respecto al software libre. Hay mucha más gente vigilando que el software libre funcione de forma correcta y permanentemente se están haciendo actualizaciones. Algo que no es posible si usamos otras plataformas. Buenísimo. Están escuchando la voz de Juan Ignacio, nuestro compañero ahí que nos está poniendo al tanto de, bueno, seguridad, ciberseguridad, esta mirada de siglo XXI que dicen también ahí en los piños del cual usted es parte. Compa, nos vamos a ir ahora a un quiebre musical y vamos a volver porque vamos a hablar un poquito de la declaración que ustedes hicieron y de otros temas que son de relevancia para todas las personas, soberanía, TPP-11, etcétera. Así que espérenos ahí en línea, por favor, y ya volvemos. ¿Con qué nos vamos, compañeros? Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Himno Insurreccionalista de la banda Bonot. Y pues ahí para que la escuchemos y continuamos aquí en la conversación. Aquí en Aire Puro, compañeros, todas las personas ahora estamos acostumbradas a usar software, ¿no? Como que es muy loco de que se ha hecho parte de nuestra vida, casi como un bien que nos sirve mucha gente lo ocupa para trabajar, que la gente que hace Uber, la gente que hace entrega a domicilio, para organizarnos, para transmitir. Nosotros en este momento estamos transmitiendo con el uso de software. La gente incluso que tiene los chats de su familia, qué sé yo, nos sirve para muchas cosas. Entonces, y además también en los mismos celulares se descargan aplicaciones de los bancos, por ejemplo, que a la gente le importa mucho, o no importa mucho que no nos roben, por ejemplo, la plata de los bancos, a propósito de las estafas que decía Juan Ignacio en el bloque anterior. Entonces, compañero, sigamos hablando un poquito de los riesgos de que los sistemas sean tan fácilmente vulnerados. De hecho, en el sistema judicial se decía, por ahí yo no sé si es una noticia cierta o no, pero se decía que muchos computadores en el sistema judicial están funcionando con Windows 7, que es un sistema operativo que ya está casi obsoleto, sino obsoleto. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Bueno, no sé, a ver, es un problema importante el tema del modelo de negocio de las compañías de software privativo, ¿ya? Porque, como bien tú decías, dan, comillas, obsoleto, declaran un programa, básicamente para que todas las licencias de eso caduquen y uno tenga que renovar. Entonces, es como la trampa de la obsolescencia programada. O sea, ¿por qué tengo que cambiarme de sistema? Ellos declaran la muerte de ese sistema, básicamente para que tú compres nuevamente licencia. Entonces, claro, recuerdo que hace un tiempo atrás, como el 2013, no recuerdo bien la fecha, cuando hubo un gran ataque de ransomware, digamos, también, donde se capturan los datos, el disco duro con un sistema que encripta, y el perpetrador lo que intenta es solicitar una clave para poder acceder a tus datos. Bueno, el sistema de salud británico fue fuertemente golpeado, ellos estaban usando Windows 95. Entonces, claro, como ya no tenía soporte y qué sé yo, no estaba preparado para afrontar ese problema, digamos. Y todo el sistema de salud fue fuertemente golpeado. Aquí, bueno, tenemos un caso que tú estás mencionando, si bien ha sido un ataque distinto, porque hay intrusiones a los sistemas de comunicación, como correo electrónico u otro tipo de información, que es liberada, digamos, no está el afán de lucro, digamos, de por medio. Básicamente estamos enfrente de un modelo de obsolescencia programada. Si el software fuese libre, o por ejemplo, si esta compañía Windows no buscase solamente el afán de lucro, lo que podría hacer es decir, ok, nosotros no vamos a dar soporte a este software, pero liberamos su código para que sea software libre y que la comunidad lo siga manteniendo. Entonces, por ejemplo, el Estado de Chile u otros podrían surgir de emprendedores que dieron soporte a esa versión y mantener, digamos, de alguna forma la seguridad. Pero lo que vemos acá es otro el afán que hay detrás de esta obsolescencia programada. Bueno, por eso contamos con otras alternativas que tienen que ver con diversos sistemas de software libre o sistemas operativos, digamos, que mientras exista una comunidad vital ahí, digamos, detrás, se mantiene, al día y con permanente corrección de errores y manteniendo la seguridad y la funcionalidad. Oiga, compa, se me ocurren muchas preguntas. Una de ellas es que es conocido por algunos sectores de que durante el gobierno de la UPE se hizo un intento de una especie de internet acá en Chile por parte del Estado, ¿no? ¿Usted tiene información acerca de aquello? Bueno, el proyecto 5, ¿no es cierto? Era básicamente un sistema, un esquema de poder coordinar acciones de comunicación y de informe y flujo de información. Digamos, en los albores de lo que era la propuesta cibernética. Bueno, de por ahí está Stafford, digamos, que era uno de ellos, y su alumno, digamos, que fue ministro de Salvador Allende, Fernando Flores. Cuando era joven, no es Fernando Flores que conocimos después. Oiga, y en ese sentido, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque muchas veces, ¿no? Estas ideas colonizadas que tenemos es como que no tuviéramos las capacidades para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como que dependemos de las granjas de Google, dependemos de estas universidades gringas o no sé de dónde, que ellos sí tendrían el conocimiento. Sin embargo, ustedes y muchos cabros y cabras más tienen un montón de conocimiento al respecto. Entonces podemos ir como pulsando, generando y comprendiendo la necesidad de nosotros como usuarios, digamos, la necesidad de ir transformándonos también en ese sentido, porque como nos cuesta o no sabemos o creemos que cuesta, ¿cierto? No nos acercamos mucho al software libre. Sí, bueno, nosotros igual, a ver, esto es un movimiento mundial, no reconoce fronteras. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces, claro, y hay permanente pugna, digamos, y aquí yo creo que hay un tema de época, uh-huh, en términos de lo que significa el conocimiento y la construcción de la civilización, ¿no es cierto? Uh-huh. De cómo, o sea, no sé, a ver cómo explicarlo. Con ejemplo, o sea, no hay ningún conocimiento que no le debamos a las generaciones anteriores de lo que estamos viviendo ahora y así a futuro. La invención del copyright es una invención para crear monopolios y también como objeto de censura. Esto tiene sus albores, digamos, por ahí por el 1700, cuando viene la imprenta, y siempre el se le ha querido poner trabas a la difusión del conocimiento, ¿no es cierto? Por ahí hay frases que dicen el conocimiento es poder, digamos. Entonces, hay algunos que quieren monopolizar el poder, ¿sí? Por ejemplo, como anécdota, hay varios libros que podría, digamos, recomendar. Mándale. Pero en algunos de esos se los envío para que permanentemente estén. Por ejemplo, ustedes se imaginan, alguien se oponía a que existieran bibliotecas públicas, las editoriales se oponían a esto. O sea, bueno, ahora cuando llega internet y la posibilidad de un libro multiplicar infinitamente, claro, casi a un costo marginal cero, claro, también se oponen a eso, digamos. Sí, total. Entonces, de ahí nace el copyright, digamos, básicamente para censurar, porque hay ideas que me interesa que no se propaguen, y ideas, y bueno, porque también hay un afán de lucro, digamos, porque básicamente todo lo que es cultura, que nos pueda entretener, que expanda el conocimiento, digamos, de alguna forma se quiere transformar en negocio, se quiere privatizar. Y ahí viene, también hay digamos, grupos que están especializados en esa parte, que viene con los bienes comunes, y como el conocimiento en alguna medida es un bien común. Buenísimo, compañero, muy claro, y eso nos permite igual como incluirlo, ¿no? Dentro de la idea de los bienes comunes, que nosotros también entendemos que hay muchos otros que están en el plano más material o en el plano del gozo también, de mirar un paisaje, eso también debería ser parte de aquello, ¿no? Como el agua, los ríos, etcétera. A propósito de este programa, como yo le decía, que develamos los conflictos sociopolíticos ambientales. Y en ese sentido, ese conocimiento nos serviría, si fuera así de libre, nos serviría para ir generando mejores y nuevas ideas, ¿no? Y comunicarnos mejor también. Y en ese sentido, compañero, algo que le pedíamos desde antes. La firma de o la ratificación del TPP-11, ¿cuáles las consecuencias que tendrían en términos quizás de soberanía, quizás de desarrollo de software libre por parte de ustedes o inclusive de la privacidad cibernética? Bueno, el TPP-11 bastante intrusivo, diríamos, en materias que van más allá de la economía, o de porque se le llama que este es un tratado de libre comercio, y en realidad de los veintitantos capítulos, 25, 26, la mayor parte, más del 30% sobre los 20 capítulos, tratan más bien de otro tipo de cosas, sino que más bien de cómo se resuelven determinadas controversias, y de aranceles o puestas de acuerdo desde el punto de vista del intercambio de bienes y servicios, es bien poco lo que agrega. Así que de partida no es un tratado de libre comercio. Y va enfocado básicamente a proteger a los inversionistas extranjeros, ¿no es cierto? En términos de que ellos, si ven afectadas sus inversiones, podrían llevar al Estado a tribunales que les son francamente favorables a los inversionistas, y es más bien una materia de ese orden. Bueno, esto existe, ¿eh? Existe en otros tratados. De hecho, por ejemplo, podríamos recordar o citar el caso en que Coca-Cola demanda al Estado mexicano porque este subió el impuesto a las bebidas con azúcar, ¿ya? Bueno, y el Estado tratando de hacer una medida para poder, para, no sé, si proteger al ciudadano por el avance de la diabetes, establece como política subir este arancel, este impuesto. Y Coca-Cola llevó a los tribunales, a estos tribunales ad hoc especiales, no son tribunales de justicia nacionales u otros mecanismos legales establecidos a nivel internacional, como, no sé, la Haya, sino que son más bien tribunales ad hoc, digamos, al efecto, y que le son más proclive a las transnacionales, a las inversiones, que lo llevó a ese tribunal. A una cuestión que a mí me parece, no sé, es como recordar a través de la historia, en los 60, 70, la lucha contra las tabaqueras, que se negaban, incluso financiaban, estudios que decían que era inocuo y que no causaba cáncer el tabaco, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, el TPP-11 lo que va a hacer es un poco correr más el cerco y ser más, permisivo respecto a este tipo de situaciones, donde el Estado se va a ver atado de mano para poder hacer algún tipo de política, como la que estoy señalando, o lo que ya estamos viendo, como los empresarios, a raíz de los de dos últimas reveses que han tenido unos proyectos, porque presentan estudios de impacto ambiental poco detallado, qué sé yo, y que de alguna forma entraban sus inversiones. Estoy específicamente recordando los primeros que se pusieron hace, no sé, 15 días o un mes, salieron noticias respecto de los proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, más otro que salió atrás, digamos, de unas capitales alemanas. Y ya, digamos, a través de sus... el empresariado, a través de su think tank o órganos de gobierno llamado pivote, estaban reclamando porque la inversión estaba siendo de alguna forma ahuyentada por los requerimientos de estos estudios de impacto ambiental. Yo leí minutas de esta, no soy especialista, pero claramente un estudio de impacto ambiental debería considerar varios aspectos porque la idea es medir cuál va a ser el impacto de la actividad humana en un lugar donde no ha habido, donde no transitará una persona al mes. Y vamos a tener en la obra a 1.500 trabajadores pululando por ahí durante meses. ¿Cuál va a ser el impacto? Y si no hay una, si eso no se presenta, claramente no se ha hecho un estudio. Claro. De cuál va a ser, o sea, la actividad humana ya está, digamos, hay evidencia suficiente cómo nuestra actividad ha cambiado, está cambiando todo el clima. Y como tú decías, nuestra actividad, si no la hacemos responsablemente, nos va a algunos nos podría, digamos, negar la posibilidad de conocer la Patagonia como es ahora, o conservarla para las generaciones venideras. Entonces, bueno, y así en muchos aspectos, digamos. O sea, lo que ha hecho la salmonera y todo lo demás, y ahora corriéndose más hacia el sur, digamos, y poniéndose en los bordes de los parques nacionales o reservas nacionales, ¿no es cierto? Entonces, es bien desalentador que el gobierno el Ministerio de Medio Ambiente no estén realizando un trabajo más yo diría que profesional, digamos. Claro. Un trabajo ya más juicioso. Profesional, porque es como un abandono de deberes. Sí, y total. Deber, digamos, debería ser proteger el medio ambiente. No es una oposición a la inversión, sino que se haga bien. Claro, o sea, tienen que estar, el Estado tiene otros objetivos. Compañeros, se nos está acabando el tiempo, agradecemos esta entrevista, sin embargo no podemos irnos sin pedirle a usted, bueno, palabras de cierre, pero también que nos invite a visitar algunas páginas web en donde tengamos acceso a esta declaración y a todas las cosas que ustedes vayan publicando y disponiendo para que nosotros aprendamos. Así que agradecido, compañero, y dele un saludo a todos los piños ahí que usted está pulsando los software libres y la libertad y nuestra seguridad también. Sí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, quizás me faltaba un cronómetro para ver el tiempo, siempre se hace corto, invitarlo a ver la página eradelainformacion.cl, donde están publicadas, digamos, esta declaración, más otras que hemos sacado referente al proceso constituyente, y nuestro aporte, digamos, tanto con declaraciones como con lo que se ha realizado. También quisiera recordar la página coordinadora noaltpp.cl, donde el movimiento que se organizó en este instante para tratar de oponernos, digamos, a la aprobación de ese tratado, digamos, está, se han publicado, digamos, parte de las acciones y algunas como un hub, un concentrador de información de las acciones y de los distintas entrevistas o argumentos que se dan por parte de destacados economistas como José Gabriel Palma o Marcela Vega, digamos, y también de otros activistas, digamos. Así que también lo invitamos ahí a informarse, a ver qué es lo que nos pasa. Todavía quedan algunas municiones ahí que gastar, o que se están haciendo esfuerzo usando las herramientas que de las cuales se disponen, por supuesto. Eso. Como es tribunal constitucional. Eso. Bueno, pues compañero, muchas gracias. Oye, que le salga todo bien y nos estamos escuchando. Y por supuesto ahí siguiéndole a ustedes para ver qué otras cosas podemos aprender. A mí me gusta mucho ir aprendiendo de las cuestiones informáticas que podemos hacer uso, así que bacán. Muchas gracias, compa, que esté bien. Bien, gracias a ustedes. Chau. Chau. Ahí teníamos a nuestro compañero, pues. Sí, ahí manso tema, eso pues, de la seguridad, como hablaban, de esta libertad que también tiene que ser desde ahí, pues desde la virtualidad y desde todas nomás, pues si todas las trincheras son las que ocupamos para luchar, así que hay que estar en todas nomás. Le agradecemos mucho a los cabris que estén en esa. Oye, ya anda un comunicado por ahí dando vuelta, así que vamos a escuchar una cancioncita de Trifulca, un grupo de jazz chilota, de allá ahí, para que nos traiga una canción que se llama Espíritus Elementales. Luego nos vamos con este comunicado a propósito de la misma línea anterior. Y más entrevistas, pues tenemos ahí la ganada de la semana, el fuera ahí termoeléctrica Los Rulos, así que vamos a estar conversando sobre aquello. Esto es Aire Puro. la leña enciendes la noche. Tierra verde, bosque virgen, monte y humedal, sigue latiendo. Declaración sobre las vulnerabilidades informáticas en el Estado de Chile y propuestas tecnológicas para un Chile que mira al siglo XXI. En vista de las recientes vulneraciones a los sistemas estatales, la del Estado Mayor Conjunto, en la cual se extrajo varios gigabytes de correos con información sensible por medio de una vulnerabilidad en sistemas Microsoft Exchange Server, y la del secuestro de sistemas Windows 7 pertenecientes al Poder Judicial, constatamos que 1. Depender de software sujeto a licencias que expiran nos ubica en una frágil posición respecto a la seguridad de los sistemas, puesto que las actualizaciones críticas de seguridad no pueden ser obtenidas sin la renovación de estas licencias, las cuales conllevan un costo que muchas veces no es oportunamente asumido por las instituciones públicas. 2. El ciclo de vida del software con control monopólico es efímero. Cuando un producto termina su ciclo de vida en la empresa que lo produce y mantiene, la migración a nuevos sistemas tiene un alto costo en economía y seguridad. Sin embargo, cuando se cuenta con el código fuente de un software, siempre existe la posibilidad de soporte y mantención, ya que el fin de la vida del producto solo ocurre cuando este deja de prestar utilidad a sus usuarios. 3. Que organismos del Estado dependan de una empresa que ejerce un monopolio respecto al soporte y la mantención de su producto es dejar en manos de esta la gestión y seguridad de información clave para el desarrollo del país. 4. Depender de empresas de software que no facilitan el código fuente de sus productos genera una gran pérdida de autonomía e independencia en la administración, el diseño, el control y la auditoría de recursos estratégicos para el funcionamiento del Estado y la sociedad, además de privarnos de la facultad para corregir de manera autónoma los problemas de seguridad una vez detectados. No existe ni puede existir verdadera seguridad ni privacidad si no tenemos acceso al código fuente de un software. 5. Nuestro desarrollo, investigación e innovación tecnológica actualmente dependen de grandes empresas o corporaciones, mayoritariamente extranjeras, cuyos objetivos responden a sus propios intereses y estrategias de negocio y mercado, siendo en ocasiones lejanas e incluso contradictorias con las necesidades estratégicas de nuestro Estado. 6. Existe amplia dependencia del sistema operativo Microsoft Windows, así como de servicios pertenecientes a empresas que basan su modelo de negocio en la recopilación y venta de información privada y sensible, tales como Google, Zoom o Meta, en instituciones de los poderes del Estado. 7. La dependencia tecnológica en infraestructuras centralizadas y o monopólicas, la entrega de información sensible a entidades extranjeras, la obsolescencia programada, las licencias de software que expiran, así como programas que no pueden ser auditados ni modificados por no contar con acceso al código fuente, son malas políticas públicas que pueden generar graves daños a nuestra economía y soberanía. Al evidenciar de forma pública vulnerabilidades como las recientes, cabría esperar la existencia de otros sistemas del Estado con problemas habituales de seguridad, que, si bien no causan revuelo público, merman constantemente la soberanía y seguridad de la nación, afectando los derechos a la privacidad y seguridad digital de su ciudadanía, derechos de los cuales es también un deber del Estado garantizar y proteger. Asimismo, la creación de usuarios dependientes de tecnologías privativas repercute en la renuncia a la autonomía personal y, a largo plazo, en la renuncia a la soberanía de las instituciones públicas. La protección de los datos y la interacción virtual de la ciudadanía deben también ser consideradas elementos estratégicos de nuestra soberanía. Es necesaria la autonomía, el control, la auditoría y la capacidad de diseño sobre las tecnologías, datos y otros aspectos sensibles de la infraestructura crítica de la nación, con fin de resguardar las comunicaciones, la seguridad nacional, la justicia y los servicios públicos, entre otros. Las políticas públicas deben contemplar el espacio cibernético y la infraestructura que lo soporta como un espacio soberano y estratégico del Estado, en beneficio directo de la protección de las personas. Con fin de garantizar la seguridad, resiliencia y autodeterminación del Estado, es necesario que sus sistemas informáticos se basen en software libre, el cual garantiza las capacidades de uso, estudio, modificación y distribución, lo cual, como beneficio adicional, fortalecerá la generación de trabajo, la economía y la capacidad de colaboración en torno a las principales industrias modernas. Los aquí firmantes, con auténtico ánimo cooperativo, ofrecemos los conocimientos, experiencia y recursos con los que contamos para asesorar y colaborar en la resolución de las materias expuestas con objeto de un Chile más responsable, seguro, soberano y libre. Te invitamos a firmar esta declaración en www.eradelinformacion.cl, sin acento, www.eradelinformacion.cl. Música por BassTK bajo licencia Creative Commons no comercial, disponible en epasonidos.cl. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y, como habíamos indicado en el comienzo, llamamos a nuestro compañero Joel González, que compañero de hace mucho tiempo, ¿no? Que nos hemos encontrado en distintas instancias y que hoy día está ahí de concejal en la Municipalidad de Limache, además de muchas otras cosas. ¿Cómo está, compa? Muy bien, pues un gusto como siempre poder contactarme con ustedes. Igualmente, pues, qué bueno repetirnos, igual está bueno. Está bueno que no, que sigamos ahí vinculados, compañeros. Oiga, vamos a hablar de esta ganada, ¿cierto? Pero antes de entrar en materia con respecto a este momento, ¿cierto? Tan alegre para el Marga Marga, nos parece relevante igual ir reconociendo la historia. Entonces, le queríamos preguntar a usted, ¿de qué manera la gente empieza a organizarse en función de la defensa ambiental y particularmente en contra de la termoeléctrica Los Rulos? Mira, la verdad es que la termoeléctrica Los Rulos, cuando aparece en el panorama de nuestra comuna, lo hace en un momento en que ya la comunidad estaba en un proceso de aprendizaje, de cohesión, de articulación por el proyecto de torre de alta tensión Cardones por Paico. Entonces, el primer desafío que hubo fue justamente el cómo tratar de entender la maraña burocrática que significan los sistemas de evaluación ambiental, que no están hechos, no están diseñados para los ciudadanos de a pie, las personas sencillas que habitan las comunas, sino que están hechos para biólogos, geógrafos, ingenieros ambientales. Entonces, hubo todo un proceso de aprendizaje. También generar alianzas con profesionales, con gente del mundo de la academia, con estudiantes universitarios que también pudiesen asesorar el proceso de levantamiento de observaciones. Pero sabíamos también de que no bastaba con eso, sino que también teníamos que blindar todo el trabajo administrativo que se podía hacer con movilización. Y eso, por lo menos con Cardones por Paico, fue en un principio bastante más dificultoso, porque acá tú vas a Olmué, bueno, tú viajas por todo Chile y vas a ver más de una casa bajo una torre de alta tensión. Entonces las personas no dimensionaban el daño. Sin embargo, poco a poco empezó a sumar más adhesión, sobre todo desde la comuna de Olmué. Pero estábamos en ese proceso de aprendizaje cuando aparece la termoeléctrica Los Rulos. ¿Y en qué año son eso más o menos? Eso debe haber sido como el año 2000, entre 2015 y el 2017, puede haber sido que aparecieron ambos proyectos en el sistema de evaluación ambiental. Uh-huh. Y eso fue un golpe duro, porque en realidad teníamos mucha gente dispuesta a salir en las calles, pero en realidad el grupo duro de activistas que estaba tratando de cubrir todos los flancos no éramos tantos, y eso significaba que teníamos que dividirnos en dos frentes. Uh-huh. Y la termoeléctrica, que obedecía a otros criterios de evaluación, donde había que aprender de otras cosas, era muy distinto. Por lo tanto, fue difícil al principio, fue un golpe muy duro. Pero lo que sí, lo interesante es que no costó tanto convocar ciudadanía para la movilización como sí para Carbones por Paico en un momento, porque yo creo que la termoeléctrica está más en la retina el tema de los daños ambientales. Claro. Aquí en Limache estamos a una hora menos quizá de Puchuncaví y uno sabe el daño que ha hecho ahí las termoeléctricas. Entonces, eso fue como el comienzo, empezar a dividir los frentes de acción y de defensa con ambos proyectos, y cuando aparece la termoeléctrica de Rulo ya tuvimos que dedicarnos prácticamente 100% a enfocarnos en tratar de mantener vigente tanto en la movilización como en todo lo que eran los requerimientos administrativos, judiciales, denuncias, los servicios sectoriales, ambos proyectos. El movimiento social ambiental en Limache particularmente va amarrado a Cardones por Paico y ahora tenemos listado los rulos. Ah, mira. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cuáles son las instancias en las cuales se va informando a la gente? ¿De qué manera se organiza la comunidad? Porque sabemos que educación popular, talleres, intervención de murales, etcétera, todo lo que se hizo para ir visibilizando y también comprendiendo de que tenemos que ser comunidad ahí bien activa para que se note, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que ahí lo que hicimos es que bailamos la pieza de baile que nos ofrecieron, en realidad, porque si había una escuela que nos decía, oye, ¿por qué no nos da una charla a los chiquillos que íbamos? Si es que había una organización que decía, oye, yo soy bueno para diseñar volantes, vamos a volantear a la feria, íbamos. Si otro grupo decía, oye, peguemos unos tallarines en el centro de Limache, lo hacíamos. De verdad que no hubo mucho dudar qué tipo de vía usar para informar. Usamos todos los recursos que teníamos disponibles, entendiendo que eran pocos, así que había que utilizarlos. Buenísimo, compa. Qué alegría escuchar ahí ese camino, ¿no? Nos vamos a ir a una musiquita por lo pronto, y de hecho a mí se me había olvidado. Para que usted empiece a pensar en algún grupo que usted conozca, no sé si conoce un grupo, para que en el siguiente bloque pongamos. Por lo pronto nos vamos a ir igual a un quiebre ahí musical, y vamos a volver ahí con Joel González, nuestro compañero que en estos momentos desde la concejalía ahí de Limache, capaz que también hablemos un poquito de eso, ¿no? Está accionando. ¿Con qué nos vamos, compañero? Espérame ahí en línea, compa. Nos vamos a ir con una cancioncita de la BAU. No tengo aquí el nombre, pero nada, pues para recordarla igual como una persona que estuvo en la lucha de la defensa territorial y que le quitaron la vida por aquello. Pues así que siempre en la memoria a todas las personas que han luchado por la defensa de la tierra. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís pa'l mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís pa'l mundo? Yo pa' ti deseo incomodidad y sentimientos profundos. En el Chaco salteño las topadoras arrasan toda la tranquilidad. Se elimina la selva pa' que tu papá se tome con copete su bebida. Y van a distinta nuestra realidad, donde pusieron la universidad, donde antes habían rucas, donde a la chica la cortan por ser innecesaria, incómoda, salvaje y rebelde. Volvemos a brotar, la semilla no es pa' siempre mi lugar. Hoy crezco de a poco, a veces me vienen a podar, pero ya muere luego. En el picún taladra la tierra, ensucia en el agua. Mañana estaremos luchando por las parinas, pero hoy contra aguas andinas que canaliza la agua, nuestra energía. Yo en el monte o entre piedras partía, dejaré que siga su curso la agua que nunca es mía. En nuestra view que crece y muere la tierra todos los días, sobre todo donde con tanta mierda globalizadora nos hacen creer que estamos solas. Pero qué chucha por mana, si aquí estoy, si seguimos en la misma. Y aunque no andemos juntas, sé que tu rebeldía hace más difícil que la mundo se hunda. y es más difícil que se acaben los colores, que las aves vuelen con todos sus esplendores. Contigo, con ustedes, es más difícil que me sienta vencida. Por ustedes puedo decir, soy una bandía. Estamos viaje, la deconstrucción es la más travesía. No nos hagamos las desentendidas. Occidente, el patriarcado y nuestra hipocresía tienen a la mente rebodría, y nosotras somos la guachi y la malparía, ya que nacimos con la imposición de una cultura que de afecto y memoria está vacía. Pero ya estoy clara, estoy convencida, que dentro nuestro hay mucha tierra que no puede ser vendida. Y no apelo al conformismo, sino que nos lancemos al abismo, porque estoy donde ti, estoy contigo misma. Aunque crea que estoy sola, estoy conmigo misma. Mañun, Fentren, Pukuyin, Kapulamien, Anchukuyen, Mahuida, Lafken, Anuncaliwen, Lemule, Fukuru, Kutal, Magun, Rayenko, Futamapu, por tanto ayun, Gume, Mañun, Kompuñen. Reafirma el cariño y tu individualidad, y ten cuidado con fantasear, que la convicción me trae pensando cosas que aún no puedo lograr. Pero sé que voy a concretar, que crea, destruye, pinta, roba, coquetea, ensucia, te ayuda, cuestiona, quédate viola, pon atención, que no se quede todo en la intención ni en provocación. Y ojalá que todo antes de pasar por la boca pase a la acción, que la radicalidad no oculte la posición, que al parecer en esta movida el enemigo aún tiene su posición. Que tengan cuidado, que las gatas les dejaremos rajuñados, infectados, que estas vagabundas nunca nos hemos bañado. O en bola sí, pero por complacencia, la norma, la familia, el colegio, el estado, porque si no, en la charca me habría revolcado. Cumple tu sueño, reforesta el cerro, di te quiero. Cumple tu sueño, reforesta el cerro, di te quiero. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compas, hablando con Joel González, concejal de la Municipalidad de Limache, activista y compañero de hace tiempo ahí de la defensa ambiental territorial de la Quinta Norte. Algo que hablábamos ahí fuera de micrófono es lo que yo le decía, que podían ser las posibilidades administrativas de la gente que está en las concejalías, porque hay compañeros que les interesa y tienen, la voluntad, pero también la entereza de estar en esos espacios en donde estáis discutiendo con locos de derecha, con problemática administrativa, con estos frenos que te ponen. Entonces, por eso también agradecemos siempre a la gente que hace, que trabaja de abogada, hasta los concejales, compañeros. Entonces, usted podría ir contándonos qué se puede hacer, qué se hizo, igual qué se ha hecho, para aportar a que en este caso la termoeléctrica Los Rulos no se instale en el territorio. Bueno, primero mencionar que haber decidido ser concejal no fue una decisión fácil, porque también mi cuna de aprendizaje político no son los partidos. Yo no milito y nunca he militado en ningún partido, siempre he sido parte de organizaciones socioambientales. Entonces, yo entiendo de que muchas veces no es bienvenido cuando desde la organización social se migra al mundo de la política. Cuando uno cae en ese espacio, cae en el mundo donde están los corruptos, los podridos, los malditos políticos, claro. Y tenés que hacerte cargo de una mochila ajena, pero que es bastante pesada. Claro. Pero lo que sí, me he dado cuenta que es muy interesante, porque en definitiva, desde que yo estoy en el Consejo, hay gente que ha creído que uno administra recursos públicos. No es así. Hay gente que piensa que uno puede conseguir trabajo de otras personas. Tampoco es así. Hay gente que cree que ser concejal es aportar de premios para un bingo. Y no es así. Todas esas cosas no tienen que ver con el ámbito de la concejalía. Principalmente las facultades que tiene un concejal tienen que ver con ser consultado, ponte tú, para la aprobación de ordenanza, para el plan regulador comunal, para el PADEM, para los programas de salud, el PLADECO, cualquier tipo de proyecto de inversión que supere las 500 UTM, también tenemos nosotros que aprobarlo o rechazarlo. Pero yo diría que el principal mandato que nos otorga la ley es el de fiscalización. Yo me he dado cuenta de una cuestión que a mí me sorprende, porque por ejemplo en Viña todos acusan a la Reginato, todos dicen, no, es que la Reginato corrupta, y yo pregunto, ¿dónde estuvieron esos concejales o concejales? Porque en definitiva era la misión de ellos el haber fiscalizado. Lo mismo pasa con algunos municipios de Santiago. Cuando un concejal no se hace cargo de la labor de fiscalizar, cualquier ciudadano puede denunciarlo por notable abandono de bienes. Esa es la principal función que tenemos. Entonces, desde ahí creo que hemos hecho un trabajo bastante interesante, bastante fino, tratando de estar al tanto de todas las acciones del municipio, que nos genera alguna duda, alguna segunda lectura. Y también promoviendo acciones. Por ejemplo, yo acá soy presidente de dos comisiones, la de Patrimonio, Cultura y Turismo y la de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Entonces, yo puedo convocar a los concejales y concejalas, pero mi principal decisión es abrir las comisiones para que participen las comunidades. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando la ordenanza para los humedales urbanos que tiene declarado el municipio, y yo cité a dos organizaciones sociales que están trabajando con los humedales urbanos, y logramos un acuerdo junto a los directivos municipales y a los demás concejales de armar una mesa técnica para elaborar un conjunto, una ordenanza de protección de los humedales. Bueno. Entonces, esas son algunas de las iniciativas, pero también depende de la mirada de cada concejal. Hay concejales que hacen sus comisiones solamente para los directivos municipales y para los concejales, y se acabó. Claro. Se escucha un gatito ahí. Este es un burrito. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cuáles son las cuestiones que usted con otros concejales y concejalas pudieron ver como posibilidad para aportar a este proceso de... Bueno, de reconocimiento de una termoeléctrica como algo nocivo para el territorio? Mira, como la verdad es que nosotros ya estábamos claros con ese tema, el reconocer que el tema era dañino para el territorio, lo teníamos claro desde antes de ser concejales. Sí. Pero lo que sí, yo creo que fue mérito de estas concejalías que ingresamos, particularmente la Claudia y de mi parte, fue el generar un proceso de articulación con los demás municipios, pero de la mano con las organizaciones sociales. Uh-huh. Aquí creo que las organizaciones tuvieron muy claro que tenían que emplazar a los municipios para que se articularan en la defensa de sus territorios. Uh-huh. Era la primera vez que nosotros vimos que los municipios estaban trabajando de manera mancomunada para defender a sus comunas, uh-huh, y donde habían puesto a disposición los equipos jurídicos. De hecho, levantamos una mesa jurídica provincial con los abogados de cada equipo municipal, donde también la gobernación tuvo incidencia y donde también participó el abogado que estaba patrocinando las reclamaciones de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, hoy día, de hecho, los rubros se retiran voluntariamente, pero nosotros teníamos todos los frentes bien cubiertos. O sea, habían reclamaciones en el Tribunal Ambiental, había otro recurso judicial que podía ser revisado nuevamente en la Corte Suprema, había recursos de invalidación ante el Ministerio de Medio Ambiente o parte de los municipios. Entonces, yo creo que se hizo una pega desde articular para enfrentar todas las iniciativas judiciales y administrativas que fueron bastante bastante positivas. Oiga, compañero, y en ese sentido, ya demos la noticia, pues. ¿Cuál es el ámbito, cierto? Porque hay reclamaciones que se hacen del RCA. Explique un poquito esa historia para que las comunidades que estamos en otros lados, que capaz que podemos imitar, hagamos lo mismo para que ganemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el proceso de evaluación se pueden hacer distintas observaciones, y cuando una vez que se hagan esas observaciones, que mucha gente mira con alto desdén también el participar de estos procesos, porque dicen, ¿para qué ese servicio de evaluación ambiental siempre está del lado de la empresa? En realidad, ¿para qué vamos a ir al proceso de participación si el decir a mí me empieza a hacer el checklist del avance del proyecto? Y en cierta forma es verdad. Uh-huh. Pero hay una dificultad, que en el fondo tú al participar con observaciones o reclamaciones tienes la posibilidad después de que esas reclamaciones puedan ser observadas o revisadas por el comité de ministros. Y si no estás conforme, puedes también presentar ante los tribunales ambientales. Uh-huh. Entonces, todas las personas pueden presentar observaciones en momentos de proceso de evaluación. Y si no estás conforme con la respuesta de la observación que se da en la adenda, tú perfectamente puedes presentar reclamaciones a esas observaciones. Uh-huh. Entonces, yo creo que indistintamente de la desconfianza que nos dé el sistema, yo creo que no hay que dejar que la maquinaria avance sola. Uh-huh. Hay que tratar de ponerle cortapisas en el camino y estar ahí presente con insistencia en todos los espacios posibles. Uh-huh. Y esas reclamaciones, más o menos un resumen, yo me imagino que son muchas cosas, pero ¿cuáles son las que tú o los piños que con los cuales tú dialogáis creen que fueron relevantes para que la termoeléctrica Los Rulos se retirase el proyecto? Mira, para ser franco, yo creo que la termoeléctrica de los rubros no se retiró necesariamente por las reclamaciones, uh-huh. Sino que por todo lo que significó y que influyó en el retraso del proyecto. Uh-huh. Recordemos que este proyecto tuvo su RCA favorable hace 5 años atrás. Uh-huh. De hecho, yo he tenido varias conversaciones con varios abogados y todavía yo particularmente no logro entender, porque hay muchas cosas que no entiendo, ¿por qué razón no se le caducó su RCA si a los 5 años y si no se han iniciado obras, la RCA tiene que caducarse? Claro. Sin embargo, eso no ocurrió con los rubros. Tengo la impresión de que ellos pidieron también una prórroga porque pidieron modificar la RCA. Cuando el Consejo Evaluador aprobó esto, hace 5 años atrás, le puso condiciones y le dijeron, de acuerdo, aprobamos su proyecto, pero usted tiene que presentar un plan de mitigación por alrededor de 110 toneladas de materias particuladas. Eso nunca lo pudieron cumplir, nunca. Entonces, como no lo pudieron cumplir, nunca pudieron iniciar obras. De hecho, cuando el Comité de Ministros sesionó ahora en febrero, no solamente el Comité de Ministros tuvo que realizar las reclamaciones ciudadanas, sino que también las de la empresa. Y una de las reclamaciones de la empresa era que se le modificara la condición de ese plan de mitigación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Piñera? Se lo bajó prácticamente a un 50%. Pero aún así, no fueron capaces de cumplirlo. Entonces yo creo que aquí, efectivamente, si bien solo y únicamente las reclamaciones no detuvieron el proyecto, sí evidentemente lograron generar un blindaje para ponerle más obstáculos en el camino, porque estas observaciones tenían que ser realizadas en el Tribunal Ambiental, porque además los municipios también estaban pidiendo las invalidaciones, porque a pesar de que se disminuyó la exigencia del plan de mitigación, tampoco lo pudieron cumplir. Y finalmente fueron tantos los factores que para los inversionistas fue poco rentable seguir esperando en un proyecto que no le estaba generando ningún rédito y solo costo, solo gasto. Total. Oiga, compañero, y para ponerle la coma, ya. Cardones por Paico, ¿qué pasa? Mira, Carbones por Paico, estamos esperando también que pueda sesionar el Tribunal Ambiental, también hay reclamaciones presentadas, también hay juicio. Es un tramo tan largo que, de hecho, por ejemplo, las comunidades de Alto Balsón, en la cuarta región, tienen altas posibilidades también de ganar, porque hay un tema de ruido, de emisiones de ruido producto del efecto corona alrededor de los cables de transmisión, que sobrepasa la norma. ¿Ya? En el caso del Valle de Limache o Olmué, el principal argumento tiene que ver en cómo se invadió la reserva de la biosfera y cómo también generó cierto daño ecosistémico en un espacio que debiese ser regulado como prioritario. Uh-huh. Eso es el principal argumento. ¿Ya? Uh-huh. De hecho, dentro de las reclamaciones también de un edificio que se está presentando aquí de 10 pisos, ese es el argumento de que una obra como esa podría también entrar en contradicción con lo que propone el modelo de desarrollo de la reserva de la biosfera, fue el único argumento a favor que tuvo un ministro del Tribunal Ambiental. Por lo tanto, ya se está empezando a ver cierta jurisprudencia de reconocimiento de la reserva de la biosfera como elemento a cautelar por la legislación. Sería muy interesante que en Cardones por Paico se fallara con ese concepto, porque generaría una jurisprudencia que anticiparía un cambio normativo. Bueno. Porque hoy día el plan de gestión de la reserva de la biosfera es solamente indicativo y no es normativo. Ahí tendría que explicarse un poquito, compa. Claro, por ejemplo, lo que pasa es que lleva hartos años, se está levantando un plan de gestión donde se incorpora tanto los modelos de desarrollo comunales, los instrumentos de ordenamiento territorial, las políticas de desarrollo económico, específicamente para las comunas que son parte de la Reserva Mundial de la Biosfera. Oigan, la única sugerencia que existe en términos de lo que se debiese y no se debiese hacer en las comunas que son parte de la Reserva de la Biosfera, lo plantea la UNESCO. Pero es como una sugerencia, ¿no? Uh-huh. Una sugerencia. De hecho, imagínate, nosotros en Limache somos parte del área de transición de la Reserva de la Biosfera y estuvimos a punto de instalar una termoeléctrica. Claro. Entonces, lo que necesitamos ahora es que todas esas propuestas que están en carpeta, están en papel, que han sido parte de consultas ciudadanas, han participado algunas organizaciones, todas esas propuestas no solamente sean sugerencias, no sean indicativas, sino que sean normativas y sean parte de una ley de protección de todas las comunidades que son parte de una reserva mundial como la nuestra. Entonces, hay una probabilidad de que el fallo en relación a Cardones por Paico, si hay un reconocimiento de la reserva de la biosfera como sitio prioritario a cuidar, ese fallo judicial no solamente va a generar una jurisprudencia en términos legales, sino que también va a generar una presión política para que el legislador tenga a considerar un cambio en las leyes ambientales y que reconozca evidentemente el cuidado que amerita en la reserva de la biosfera. Estamos conversando con Joel González. Muchas gracias, compañero. Esperamos que celebren, a lo mejor ahí hacer otra tallarinata ahí en la plaza de celebración. Les acompañamos desde acá de la distancia. Agradecemos este contacto, la labor de usted, pero sin duda de todos los piños que están por allá, muchos cariños para la gente. Y le dejamos ahí palabras de cierre y acuérdese de presentar la canción que viene. Bueno, primero de todo, muchas gracias, como siempre, a Radio Placeres. Probablemente sea la radio más hermana que tenemos en las causas socioambientales, así que eso se agradece y se mantiene siempre en el corazón. Y nada, pues, primero un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que salieron a la calle, que participaron con observaciones, con reclamaciones, y sobre todo reconocer a una organización de Limache que se llama Libres de Alta Tensión, que yo admiro profundamente porque han persistido durante muchos, muchos años manteniendo vigente esta lucha. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción de una banda limachina y que habla un poco de, esta canción se hizo el año 2012. Así que para que le pongan atención a la vigencia que todavía tiene la letra. Bueno, choro, ya bacán. Esto es Al Otro Pueblo y esto es La Nación Ficticia. Cuídense mucho. Muchas gracias, compa. Productivos por sobre el bien común y nuestro medio ambiente, así como consecuencia de los tratados internacionales firmados durante los últimos gobiernos de la pseudo-democracia y las leyes de amarre de la dictadura, las empresas transnacionales de la minería, la agroindustria y la producción energética han devastado nuestro medio ambiente, sobreexplotando nuestros recursos naturales finitos, dejando su lastre productivo en una comunidad cada vez más deteriorada. Una oligarquía que mantiene el control y la propiedad de nuestras libertades por sobre la potestad ancestral de nuestros pueblos originarios y de nuestro derecho a soñar. Hydro Aysén, Anglo American, Barrick Gold, Monsanto, Cencosud, AFP, El Mundo Perichoma, Eduardo Cerda, hasta cuando mierda nos roban, hasta cuando mierda nos roban, colusión, lobby político, especulación financiera, monopolio de la banca y del retail, hasta cuando mierda sostenemos su avaricia. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Al Otro Pueblo, gracias. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. vemos en este aire puro, ya parte más o menos que final de este espacio radial, donde lo que buscamos es comunicar, abrir los micrófonos para todos aquellos piños que están en defensa territorial, que están creando distintas propuestas para defender los territorios, para apuntar hacia la libertad y hacia el resguardo de todos también quienes activan. Estuvimos en el primer bloque ahí hablando sobre seguridad digital y luego nos pasamos a esta ganada de los rulos, que ahí Termoeléctrica Los Rulos decide irse del Limache para no seguir trabajando en ese espacio. Así que está buena, por ahí nos decían que era el cansancio entonces, así que esa expo, ¿no? Como cansar ahí a todas esas empresas para que se vayan de una vez por todas. Ojalá que fuera rápidamente. Pero bueno, si es que no, a darle, pues a seguir ahí cateteando. Hay distintas formas que se pueden hacer. Por ahí el Joel nos decía como hacerlas todas, pues la que había, los recursos disponibles. Pues por ahí está esa invitación entonces, así que a quien le parezca, a tomarla. Sí, y qué importante también como lograr sacarnos de nuestra cultura de que es más relevante la propiedad privada que el resto de todas las cosas, po, de todos los seres, de la comunidad, de el bosque nativo, las generaciones que vienen, ¿cierto? Porque mucha gente dice, pero si es su terreno, puede hacer la hueá que quiera. Y pero no, po. No es así, po. Imagínense, los latifundistas, hace poco salió la noticia esta de que el Angelini, a través de su empresa, estuvo 30 años usurpando tierra de mapuche, po. Y eso ya fue corroborado por la corte. Entonces, estos locos ni siquiera eran de ellos. Bueno, nada es de ellos en realidad, pero claro, sabemos de que existen esos papeles, esos documentos que indican tal cosa, po. Entonces, ir dialogando con nuestra gente de que la propiedad privada no es lo más importante, po. O sea, y no determina, po. Claro, y no es la humana, po. Pegada ahí con lo que comenzamos este programa respecto a Punta Tralca, pusieron donde tienen la cueva los pequeños ancestralmente, donde durante más de 40 años hay registro de que los pequeños habitan esa cueva. Ahí mismo le ponen un letrero de propiedad privada, po. Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? Eso es terreno de los pequeños, ellos han habitado ahí. ¿Por qué va a ser más importante el ser humano antes de los pequeños? Ojalá que vayamos avanzando cada vez más a la transformación de esa forma de pensar, de que ya basta de que la humanidad sea lo único importante, ni siquiera es lo más, es claro, lo único importante. Claro. Y desde ahí se despliega la propiedad privada, el poder y el tener. Entonces, ¿cómo vamos transformando esa forma de ver las cosas? Sí, y cómo genera ese tener, esas ansias que tiene la gente de, comillas, solucionar la vida de ellos y de sus generaciones que vienen. Necesitan un montón de plata, un montón de propiedades, qué sé yo, que se meten en las mafias, po. Entonces, por ejemplo, en el caso de ahí de Punta Tralca, la gente que es dueña de la empresa tiene directa relación con el municipio porque era el alcalde que fue antes de la alcaldesa anterior, o era el papá de la alcaldesa anterior. Y el que está metido en el DOM era parte de la empresa 2 años atrás, de la empresa inmobiliaria. Entonces, claro, po, así es papaya, po. Así es súper fácil si estás metido en todos los nichos de poder de toma de decisión. Mientras que andan criticando a la gente que se toma las quebradas. Yo invito a que la gente no se tome las quebradas también, no eso es lo que estamos impulsando, pero o que si se las toma, que las tome para resguardarlas. Pero estos locos salen criticando a los pobres como así nada. Entonces, ahí siempre, para mí, está también la lucha de clase, po. Porque estos locos aspiran a esa otra clase, po. Entonces, por lo tanto, se meten en las mafias de la clase dominante y hacen todo para que sus planes concluyan. Y nosotros tenemos que estar todo el rato dialogando para ver cómo nos organizamos en función de, las cuestiones que nos interesan en realidad. Por acá nos interesan mucho los otros seres que no están, como decía usted recién, en el centro de la relevancia. No sé si queréis seguir comentando Punta Tralca. No, no sé, bueno, está intensa ahí la situación, así que yo creo que la invitación todo el rato a seguir alertas, siempre desde otros territorios podemos ir haciendo cositas por lo menos para apoyar en la visibilización, así que en Instagram salvemos Punta de Tralca, pueden ahí ir aportando de repente con comentarios, con si es que conocen algún tipo de medidas que se puedan tomar y difundir, porque por ejemplo en el caso de Punta de Tralca lo que queda también, entre otras acciones igual, pero que la gente no compre también, puede ser el llamado, o sea, si te están vendiendo un ecomirador a pasos de la playa, a cuestionárselo, po. ¿De verdad vaya a comprar una cuestión ahí? ¿De verdad estáis dispuesta a destruir un santuario de la naturaleza, destruir un ecosistema por tener una casa para ir una vez al año? También la invitación a la sensibilidad de aquello. También a los trabajadores, también estoy un poco pegada con eso. Los trabajadores como que se excusan de que ellos no saben nada, de que ellos, bueno, es la pega. Igual ahí también vemos la precarización del trabajo. O sea, los locos lo hicieron trabajar a las 3 de la mañana, cagados de frío, al otro día en la mañana sin un tecito para tomarse, sin un baño. Ahora están ahí en unos containers que están tapados, que ni siquiera es como una casa en el container, es un container pelado, como los que vemos en el puerto, y con un baño químico. Entonces, ¿a qué trabajo estáis optando también? Pues yo entiendo que el tema laboral es complejo, también es un poco patudo tal vez como el cuestionarle como dónde trabajáis, pero igual no mal lo hago. Igual creo que es importante que nos cuestionemos, pues, a quiénes estamos sirviendo, a costa de qué, porque no creo que les paguen tanto a ellos como para estar en esas condiciones tan precarias. Imagino que sin un contrato, porque qué contrato van a tener que sea que las hagan trabajar de esa manera. Y resguardando el interés de unos pocos, porque al final ellos se creen ahí de matones, de superguardia, pero ¿a quién le están resguardando? Si ese terreno, esa plata, cuando se vende ese terreno que no se va a vender, no le va a llegar a ellos, esa plata no le va a llegar ni una mínima parte de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que están protegiendo? Y cómo no tener un poco de consideración de ver que estáis ahí dañando un ecosistema. Se burlaban porque les decíamos que no se acercaran a los pequeños que están cuidando a sus crías, pues. Les parecía estúpido que uno considerara eso como algo importante. Imagínense ellos si les fueran a molestar a sus crías, pues. Eso, como llamar a esa sensibilidad también de parte de los trabajadores, de parte de quienes tienen el poder adquisitivo para comprar ese tipo de proyectos. Ahí prontamente vamos a estar hablando con gente de San Pedro allá en Copiapó, que están en situación similar, pues, resguardando un territorio donde hay chagual, un árbol muy muy importante, muy ancestral, que resiste en el desierto, y que también la quieren parcelar y arrasar con todo eso para hacer viviendas, pues, al borde de la playa, y también mismo viviendas que son para ir un ratito a veranear. Entonces, que tengamos esa conciencia, pues. Está buena, sí, todas queremos tener una casita y toda la cuestión. Pero ¿en qué condiciones? Pues, ¿a qué costo? Igual cuando usted se refiere al tema del trabajo, yo lo entiendo que no solamente al trabajo precarizado, porque algo que deberían estar cuestionándose también las universidades, los centros de investigación y todos esos otros sectores más privilegiados, por decirlo de alguna manera. ¿A quién le estamos trabajando? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué son los fondos? ¿Para qué son los proyectos? ¿A quién le sirve la investigación que yo hago? ¿Por qué tengo que aceptar? Ah, claro, soy ingeniero en minas, por lo tanto le trabajo a Pascual Ama, Carepalo. No sé, po. O sigo replicando el mismo método, ¿cierto?, extractivo y contaminante. No sé, po, hermano, o sea, hay que cuestionarlo, y no es solamente del trabajo precarizado. Hay gente que le pagan mucha plata por mantener este sistema, pues, este status quo, pues. Entonces, para todas las personas nos cae esa teja que usted dice, pues, no solamente para los trabajadores más precarizados, porque como dice un compañero para ahí, la fila es larga. Entonces, claro, pues es fácil echar al personal de aseo, pues. Total, van a venir varios más y capaz que les pago menos. Al personal también de seguridad. Y entonces, claro, está todo concatenado, está vinculado, por lo tanto, por eso todas las luchas son las que tenemos que ir dialogando para ver cómo solucionamos esta debacle que es tan grandota. Oye, sí, pues igual hay Grupo Feria contratando arqueólogos, contratando biólogas, gente que es, no sé, bueno, ahí entran los prejuicios, pero si uno se mete a estudiar biología es porque te interesa la naturaleza, pues entonces, ¿cómo termináis trabajando para una empresa que la va a destruir, pues? Un ingeniero ambiental metido ahí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te...? ¿En qué momento tu criterio cambia de esa manera? Porque imagino que toda esa gente, o la mayoría, o no sé, cuando estás estudiando, tenía otro criterio, pero salí y la plata te va consumiendo al final ese criterio, pues te lo va transformando. Entonces, no, pues si ya a lo mejor vaya a tener menos lucas, pero por lo menos vaya a aportar en que la vida sea un poco menos terrible de cómo estás. Igual consideremos que la naturaleza, el ecosistema, el planeta está así agonizando. Entonces, ¿cómo seguir haciendo eso? Y a propósito de eso también, o sea, de esto y lo otro, es que también vamos trabajando menos y hay que vivir la vida, digamos. O sea, la gente dirá, ¡ay, este weón! Pero no, es necesario igual, trabajemos menos, estemos con nuestra gente. No solo el ocio así como de ir al vacil a tomarse la chela, sino que para todo lo que tenemos que hacer, pues hay un montón de cosas. Pues. Bueno. Sí, ahí ya por la última van a seguir dando vueltas. Pero claro, al final como que esta cosa de trabajar, ¿trabajamos para qué? Pues, como, ¿qué es lo que quieres? Porque está ahí por plata, ¿cierto? Pero esa plata, claro, necesitamos para pagar un arriendo, para pagar la luz, agua, gas, comida y eso. Pero harta cantidad de esa plata se te va en el celular más moderno, en la pinta más buena, en el reloj caro, en eso, pues en esos lujos, en un auto, en cosas que no aportan en verdad. Pues entonces trabajáis un poco menos, lo justo y necesario. Por ahí es la invitación también, pues que vivamos más felices la vida y no aportemos a este sistema que, si al final recordemos que aunque nos esforcemos un montón, los que siguen llenándose los bolsillos son otros, pues. Eso, pues, compas, esto fue ventilador, catarsis en aire puro. Hágalo usted también, sabemos que estas conversas las pegamos también en las distintas instancias, así que hágala, pero siempre motivándonos, ojalá, y de la mejor manera que podamos, de vincularnos con el resto de nuestras vecindades, comunidades, territorios, países dominados por estados hasta el momento dictatoriales. Eso, pues, vamos viendo cómo lo hacemos, porque yo creo que siempre pienso que puede haber salida. Se ve difícil, pero puede que haya salida si es que vamos organizándonos cada vez más. Así que aguante. Y esto también lo estamos hablando posteriormente a una conmemoración de 18 y 19 de octubre. Pero más allá de hacer análisis, compa, es como pensarnos, pues vamos viendo. Sobre todo no le creamos a los medios de comunicación, y ojo que los de internet también están ahí interferidos. Entonces, como que vamos viendo, vamos, salgamos a la calle, por último, si nos sale a protestar, está bien, pero vaya a ver con su ojo lo que está pasando, po. Ahí en Valparaíso a mí me tocó ver exactamente cómo los pacos de civil andaban en la noche dando jugo, tirando piedra, llevándose a gente así, o persiguiendo gente, digamos, en bicicleta andaban los pacos. Entonces, vamos a ver qué está pasando, po. Porque, como decía Tepo, no sé, los pacos no están para llevarse a los narcos, sin embargo, sí están para llevarse a los compañeros organizados que ni siquiera estaban tirando piedra en ese momento. Y no digo que no tire piedra, digo de que, ojo, vamos viendo, po. Entonces, nuestra conmemoración de 18 y 19 de octubre del 2019 guarda relación con que asesinaron, violaron, persiguieron, torturaron, y están ahí impunes. Entonces vamos luchando por justicia, y ahí también es súper necesario, por ejemplo, que en todos los espacios lo conversemos, lo motivemos, nos movamos para la justicia, inclusive por ejemplo Fabiola Campillay ahí en el Senado, que ha dado cara todo el rato. Los músicos, las músicas también, las abogados, etcétera, todos, toda la gente, todas las compañeras aquí son pulentes, así que aguante. Sí, pues en esta fecha conmemoramos todo eso que acabas de mencionar, todos los presos políticos que aún, ya pasado 3 años, siguen privados de libertad sin ningún argumento, sin ninguna causa, corriendo y corriendo los juicios, un montón de rato en prisión preventiva, los sacan, los vuelven a entrar. es una joda lo que están haciendo al final con Les Cabris. Pues entonces no olvidarles, porque estuvieron ahí pues dándolo todo en esos tiempos, y en esos tiempos que se veía una luz de esperanza muy grande, como que estábamos ahí pensando en que en este emblema de que Chile despertó y de que se venían transformaciones, pues que realmente se venía una revuelta popular, una acción popular conjunta, un ver desde los pueblos las decisiones, qué es lo que queremos, y que pasado 3 años estamos bastante contrarios y alejados de toda esa frecuencia que estaba en esos tiempos. Entonces, claro, hay distintas lecturas, distintos análisis, podemos hacer una conversación larga al respecto, pero nada, pues desde aquí del aire puro la invitación a mirar qué es lo que está sucediendo, cómo le vamos haciendo, pues. Porque de toda esa motivación que había en un tiempo, se vino una pandemia y ahora estamos en esto, así como en un retroceso década atrás, pues. Entonces, nada, pues recordamos todo el rato que también las movilizaciones, si bien hubo un estallido ese 18 de octubre, hace 3 años atrás, pero son movilizaciones, acciones que los pueblos organizados la han tenido durante muchos años, pues. Entonces, es ahí una historia, un avance de todo lo que se ha ido proponiendo durante tanto tiempo, pues, todo lo que se ha ido cuestionando y conversando y debatiendo. Entonces, también, bueno, yo siempre pegaba con eso, como que hay que honrar igual esas luchas antiguas, pues las vamos transformando, las vamos modificando tal vez, pero son las que nos han ido impulsando a estar donde estamos, pues entonces, ojalá no retroceder tanto para que no sean en vano todas esas luchas. Nos vamos entonces ahí, pues, con toda esa, a una última pausita musical para que luego volvamos ya a despedirnos, para ver si es que se nos quedó alguna información, alguna cosita por ahí. Nos vamos a ir con una cancioncita de Congreso entonces. En todas las esquinas se llama la canción. Y ya, ahora sí que sí, nos despedimos luego del aire puro. al cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía. Estás escuchando Aire Puro. Final de este aire puro programa que de vela le decimos a veces, que compartimos los micrófonos con los distintos territorios en defensa y en organización, en lucha, en acciones, desde propuestas de una forma de habitar un poco más armoniosa, respetuosa con los distintos seres dentro de las posibilidades que el mundo actual nos permite. 15 años ya son de todo eso, así que le mandamos saludos igual a todos los compas que han estado presentes durante todo este tiempo, ahí a nuestro emblemático René también, que lleva todos estos 15 años estando aquí, pues levantando este espacio, impulsándolo, aportando ahí desde distintas maneras. Le mandamos también saludos al Juan, Juan de Radio La Fquencha, ahí que todo el rato está atento, está a la paña, para que también este programa que inició desde la Radio Placeres de Valparaíso se pueda difundir por otros medios, como es por Radio La Fquencha, que sale en vivo en paralelo con Radio Placeres, por ahí escuchando en San Antonio, en la 87.7, igual que la Placeres, pero de otro territorio. Así que a impulsar ahí toda la antena por los 87.7 que se han tomado por los medios comunitarios, por las propuestas populares de organización y de articulación. Le mandamos saludos también a la gente de Ojos de Mar. Hay personas que están defendiendo estos llamados Ojos de Mar, estas lagunitas que están ahí insertas en el actual puerto de San Antonio, muy cerquita de la desembocadura del río Maipo, ahí en Yoyeo. que se ve amenazada por esta expansión de Megapuerto. Lleva mucho rato peleándola, están ahora en un nuevo proceso de consultas, así que también les invitamos a sumarse a esas páginas, Ojos de Mar, Salvemos Ojos de Mar ahí en San Antonio, en Yoyeo, para que se pueda aportar con las distintas observaciones, distintas reclamaciones que se puedan hacer para hacerle frente a este muy, muy gran proyecto, expansión del puerto de San Antonio, conocido como el Megapuerto, parte del IRSA, estas carreteras de habilitación de infraestructuras para unir ambos océanos en el transporte de todo lo que tenga que ver con la extracción de los llamados recursos naturales, la extracción de la naturaleza. Así que, pues aguanta ahí, darle la pelea al IRSA no es cosa menor. Así que, esa, pues que salga todo bien por allá, importante. San Antonio es un puerto que se está comiendo a la ciudad. Una llega para allá y... y solo ves puerto, solo ves containers, solo ves silos de distintos acopios de granos, harinas y cosas que obvio no son para el pueblo, sino que son para exportarlos y venderlos a precios bastante exagerados en otros lugares. Y ya no nos queda mar, po. En San Antonio tenéis playa, no tenéis vista al mar. Y eso es bastante lamentable, po. El puerto va... se consumió ya todo el borde costero y va creciendo muy exponencialmente hacia arriba, llegando a Cartagena, llegando a Aguas Buenas, a Malvilla, todo el camino hacia Santiago está lleno, lleno de container. Entonces, hacerle frente a eso. Sí, todo el rato. Buena relación ahí de todo lo que, desde lo chiquitito a lo grandote. Recordamos a Daniela Carrasco, la Mimo. Recordamos también a Alex Núñez, 39 años. El 20 de octubre del 2019 le dieron una paliza a los pacos y lo matan así, pues, de esa manera. Desde acá creemos que, o sea, quizás podemos tener diferencia, pero creemos que hay que disolver Carabineros. No pueden existir esa mafia, tomando en cuenta de que se han pillado en esta semana, pillaron de que estaban mandando ex militar y PDI, me parece también incluido, mandando no sé cuántos kilos de droga para la región de Aysén. Pero bueno, no es el caso aislado, ¿no? Caso aislado, no sé cuánto. Y por otra parte, de que un empresario de nombre de pila Waldo, estoy buscando el nombre completo, pero lamentablemente no lo he encontrado, pagaba 600 mil pesos la camionada de madera robada. Y este loco no es mapuche ahí reivindicando tierra ni nada, entonces, y seguro que sobre él hay otros más, po. Entonces, está tremenda la cosa en ese sentido. Ya cada vez se sabe más de que todas estas cuestiones que están pasando en el sur están bien orquestadas por la derecha recalcitrante, APRA, y otra, la misma, la Navellán, sentada junto a Pancho Malo en esa mesa paralela para hacer la nueva constitución. Todas estas personas están metidas ahí en esas otras cuestiones. Entonces, bueno, desde aquí queremos disolver con ácido a los pacos, pero también entenderíamos que se disuelva solamente la institución. Sería un gran paso. No tenemos confianza en los poderes políticos que hoy día se pintan de izquierda para ¿cómo se dice? La guitarra se toma con la derecha, con la izquierda, pero se toca con la derecha. Pero también hay gente que toca para el otro lado, así que las guitarras como las conocemos, ¿no? Así que no creemos en estas personas y invitamos a la gente también ahí a ir contrastando igual. Pese a que no creemos en el Boric, viene Rafael Cumcille, ahí hicieron una ceremonia para atrapar al Boric diciendo unas cosas, después el loco habla de la delincuencia y todo, y salió en todos los medios, de que lo aplaudieron porque la delincuencia era lo más importante. Bueno, este loquito, el Rafael Cumcille, en el 73 era uno de los principales mercaderes que escondían justamente la mercadería y los productos esenciales. ¿Ya? Así que te voy repitiendo, po. Te pillamos, pues, compadre.